Hugo Díaz Loto es el delegado regional de aquí, de todos los trabajadores fleteros, y va a hablar unos minutos con nosotros. Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. Buenos días a la audiencia. Sí, la verdad que hoy, la verdad que estamos medios a la deriva, estamos medios desconcertados por el tema de que no nos dejan trabajar. Nosotros venimos desde hace varios días ya sin poder trabajar. El 26 de marzo le presentamos una nota al gobernador, al intendente, la cual todavía no hemos tenido respuesta, y la verdad que nos sentimos a la deriva de todo esto. La semana pasada, desde la policía de Delegación Norte, nos dieron unos permisos para circular, y el lunes fuimos a hacer unos permisos más, 5 o 6 permisos más para los compañeros, y la verdad que nos desayunamos con que, bueno, con que no, que esos permisos no eran válidos. Así que es como una tomada de pelo, porque nos habían dicho que podíamos circular tranquilamente con nuestro trabajo. Nosotros somos contrapropistas independientes. Si no trabajamos, no comemos. La economía se ha complicado un poco, y no hablamos de la economía de comprar cosas, sino de comer nada más. Lo básico. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado si nos hubiese parado la policía durante ese fin de semana que nosotros estábamos trabajando? Nos hubiesen secuestrado la camioneta. O sea, yo creo que no tienen un diálogo lo que es seguridad, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra, te paran en la calle y te dicen que te van a secuestrar la camioneta si te ven. La verdad que estamos complicados. ¿Esos primeros permisos que les dieron, qué decían? Que estábamos, son declaraciones juradas que hace la policía, en la cual nosotros, como sindicato, notificamos a la policía, que son nuestros afiliados, los cuales realizan trabajos en la ciudad de Santa Rosa, Atuay. Y bueno, estábamos con permiso para circular, pero unos nos decían una cosa y otros nos decían otra, así que la verdad que no sé. Hoy decidimos parar y esperar a que pase la cuarentena, y hoy desayunamos con que se extienda hasta el 23 la cuarentena. Sí, lo más probable es que se extienda. Hoy ustedes no están trabajando. Hoy nosotros no estamos trabajando, hoy con los compañeros decidimos resistir hasta el domingo que larguen las nuevas aplicaciones, porque las otras ramas que nosotros representamos, que son correos, postales, camiones, están todas en la calle. Nosotros también hacemos servicio de logística, nosotros somos logística urbana. Entonces por ahí no entendemos por qué no nos tienen en cuenta dentro del decreto 927 del decreto presidencial. Bien, o sea, ustedes no están exceptuados ahora. Sí, otros trabajos similares a ustedes, pero ustedes puntualmente no. Exactamente, todos representamos, el sindicato representa correos, camiones, todos cuentapropistas, digamos, que eso están trabajando, son tercerizados en grandes empresas. Pero bueno, se ve que como nosotros no somos grandes empresas, lo de la rama urbana no nos dejan trabajar. Hugo, ¿cuántas personas están en esta situación de este trabajo de fletero en Santa Rosa? Y mira, dentro del sindicato hoy somos 20 personas que estamos organizados. Pero después en Santa Rosa hay muchos fleteros que hoy no tienen para llevar un plato de comida a la mesa. ¿Todos ellos están sin trabajar, o por lo menos están sin permiso para poder funcionar, todos, los que están organizados y los no? Todos, te agarran en la calle, te para la policía y te secuestran el vehículo. Es algo que muy loco. Ayer justo habíamos ido a la seccional segunda, y justo cabe da la pena para decirlo, había un muchacho que trabajaba en un campo. Tenía un permiso, desde el momento de que se inició la cuarentena, estaba hablando ahí, nosotros estábamos presentes con un compañero más. Decía que había pasado desde el comienzo de la cuarentena todos los días por Tual, por tres controles, y ayer le secuestraron el vehículo y le presentó el permiso. No, dice, este permiso no sirve. Y pero cómo, dice, pasamos todos estos días atrás y ahora le secuestraron el auto y no se lo van a dar. Entonces nosotros no queremos que nos pase eso. O sea, que le secuestraron el vehículo con el permiso primero, que finalmente no servía. Exactamente, es por eso que nosotros tomamos cartas en el asunto y recaudo, y decimos no salir, porque si nos sacan nuestra camioneta, es nuestra herramienta de trabajo. ¿Hasta cuándo pueden aguantar así? Y nosotros vamos a esperar hasta el domingo que pase todo esto, respetar, obviamente. Somos conscientes de lo que está pasando en todo el mundo y en Argentina principalmente. Celebramos la medida que ha tomado nuestro presidente, pero la verdad que esto ya es insostenible. Nosotros el domingo vamos a esperar las nuevas aplicaciones, porque están abiertas casas de material, están abiertas madereras, y quién transporta también. O sea, si bien algunas casas de materia tienen su fletero en relación de dependencia, pero hay veces que se tiene que transportar, o sea, individualmente. Entonces no entendemos por qué no nos dejan trabajar aún. Y bueno, el domingo veremos las aplicaciones nuevas que con la flexibilización un poco de la cuarentena, y veremos, haremos una asamblea y veremos qué medidas tomar, porque ya no se puede más. ¿Y ustedes igual están recibiendo algunos llamados de personas que necesitan su servicio? Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, ayer a la mañana tuve el llamado de dos personas que necesitaban trasladar cosas, y le dije que no, y bueno, no podemos porque por temor a que nos secuestren en la camioneta. ¿Están viendo que hay algún abuso policial, digamos, más allá de que ustedes están tomando este recaudo de no salir? ¿A usted le ha pasado algún abuso policial? Porque ha habido de todo respecto al accionar policial. Sí, a nosotros lo que nos dicen cuando nos para la policía, que nos ha parado, que la próxima vez que nos vea en la calle nos secuestra directamente la camioneta, que nos vayamos para nuestra casa. Y la verdad que nosotros lo único que queremos es trabajar, no queremos otra cosa, podemos hacer un horario reducido, pero la verdad que necesitamos trabajar. ¿Se han acercado al Ministerio de Seguridad o por lo menos han intentado hablar con el ministro de Nápoles? Sí, estuvimos antes de ayer, en el Ministerio de Seguridad, hablamos con el secretario con Lance, pero bueno, también nos dice que podemos andar, nos dice que podemos trabajar, a lo cual le pedimos una nota que nos avale para que no nos secuestren el vehículo, pero dice que no puede dar ninguna nota, entonces estamos en la misma y se lavan las manos todos, vamos, es una realidad esto. Hugo, muchas gracias, si te quedó algo por decir, están los micrófonos abiertos. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio para poder manifestarnos. Y bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando y bueno, veremos qué medidas vamos a tomar más adelante. Muchísimas gracias.